Para arrancar el mes bien arriba, tenemos invitados aquí en el piso y la particularidad de que son padre e hijo, con todo lo que conlleva, así que le damos la bienvenida a Brian y Ciro, que son jugadores de tenis y que lo hacen en el Club de Estudiantes, y que hace poco jugaron un torneo ahí del calendario de la Federación Pampeana de Tenis. Ciro y Brian Vincenz, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes para todos los oyentes y bueno, para la gente acá del estudio. Lo dejo a Ciro que salude. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, Ciro tiene 11 años y además ya a su corta edad ya ha hecho una carrera en el sentido que está muy bien rankeado a nivel país y a nivel provincia, y uno lo ve que tiene mucho futuro a su corta edad, además. Podríamos decir que sos famoso, Ciro, ¿no? Más o menos. Y después, bueno, Brian, que lo acompaña cada fin de semana, y el Ciro particular, decíamos que el último se jugó allí en el Club de Estudiantes en esta categoría, que es la categoría cuarta, la fecha número 4 del torneo que pertenece a la Federación Pampeana de Tenis. Y los dos jugaron el torneo y da la casualidad, no, un poco también la buena actuación de los dos, que llegaron a la final y se enfrentaron padre e hijo. Y bueno, ganó el hijo, ganó Ciro, y bueno, salió campeón de este certamen. Primero, bueno, preguntarle cómo fue esa sensación de enfrentarse en una final. Y cómo evalúan cada uno el nivel que tuvieron en este certamen. Dale, Agustín, ¿quién te parece que arranque? Vos. Dale. Vamos, sí. Bueno, Agustín, disculpa que por ahí, si me permitiste, hago una corrección. Sí, si bien decías que el torneo se hizo en el Club Estudiantes, sí. Cirito en realidad está en la Academia de Martín Bortiri. Bien. En Centro Empleado de Comercio, uh-huh. Ahí es donde entrena. Y lo mío, bueno, fue más que nada enchufarme un poco con el enano, que fue quien arrancó con esta disciplina. Uh-huh. Y bueno, inherentemente uno acompañándolo con la función y el rol de padre, me sumé un poco al tenis también, ¿no? Así que bueno, enchufándome un poco con lo que es estos torneos libres, tuve esta vez la suerte de que me fue bien, digamos, en una categoría inicial, por así decirlo, y bueno, la buena performance que tuvimos los dos nos tocó enfrentarnos en la final. No di brazo a torcer, pero bueno, me no sé si fue las cualidades o la parte física que le jugó a favor. ¿Y cómo fue esa sensación de enfrentarse, Ciro? Muy linda. ¿Muy linda? Mm. ¿Nervios o no? Más o menos. Sí, más. Ciro, contale a la gente, ¿desde cuánto hace que jugás al tenis? 8, casi 9. ¿9 años? Sí. Ah, ya desde muy chiquito. Y más o menos, sí, más. ¿Y te gusta mucho? Sí. Hablábamos, bueno, un poco fuera del aire, y contarle a la gente qué días entrenás, cómo es el entrenamiento, todos cómo los días combinás. Sí. Todos los días, y entreno de los lunes, miércoles y viernes, entreno de 6 a 8. Bien. Y los martes y jueves de 6 a 7. Bien, y después del fin de semana, si hay algún torneo, vas juego. A jugar también. Sí, los juego. Bien. ¿Y te gusta esta actividad? Digo, ¿cómo es combinarlo un poco con la escuela? Digo, hablábamos fuera del aire también que vas a la mañana a la escuela y a la tarde entrenás. Claro. Digo, ¿tenés como horarios, digo, te ordenás bien? Sí, bien. Bien, me voy en bici a tenis, me vuelvo, me controlo. Bien, sí. Ya lo tenés como tu rutina. Sí, ¿no? sí. Che, y bueno, ¿te gusta, digo, que tu papá te acompañe, de que puedan compartir, ¿no?, esta pasión por sí. este deporte? Sí, me gusta que me vaya a ver todo. Sí, y la gente también, digo, tus amigos, tu familia también te va a ver cuando vas a jugar. Sí, también. ¿Y tenés pensado, digo, bueno, sos muy chiquito, digo, tenés 11 años, pero hace mucho tiempo que estás ya jugando, digo, ¿tenés pensado seguir con esto, dedicarte en un futuro a esto? Sí. ¿Cómo es un poco eso? Sí, quiero seguir jugando. Ya, González, no, tremendo la mentalidad más que tiene, que uno lo ve jugar, y bueno, se dio la particular que lo conocí en el Club Estudiantes yendo a la mañana un sábado, y veía que un chico estaba elongando, estaba tirando palos. Yo digo, ¿qué hace? Y bueno, después lo descubrí dentro de la cancha, la personalidad que tiene y cómo juega y cómo entrena, y lo capaz que es estar a poca edad. Y bueno, preguntarte a vos, Brian, como padre, ¿cómo llevas esto de que él mismo haya tomado esta responsabilidad del entrenamiento día a día? Y si algún día, si en algún momento tuviste el miedo o el temor de decir, bueno, puede ser que en algún momento se canse, o puede ser que en algún momento no quiera ir más por cansancio, por una cuestión de que es muy chico, y cómo reaccionan ante tal caso, o cómo, si vos le hablás día a día para que piense que esto primero es un juego y después el día de mañana, si él quiere, va a ser un deporte. Sí, la verdad que está buena la pregunta que haces. Por ahí voy a corregir a Cirito, porque por ahí en la interpretación de la pregunta él se confundió. Sí. Y lo que quiso decir que empezó a jugar a los 8 años, casi 9, hace 2 años que claro. Está 2 años y moneda que está entrenando. Sí. Eso por un punto aparte, digamos. Y después la parte de esta de que vos decís el cansancio y demás, está bueno porque me tocó también hacer deporte de muy chico. Hacía la disciplina del fútbol. No sé si jugaba, pero entraba a la cancha, claro. O sea, participaba dentro del juego. Y sí, es una realidad. Dentro de en la etapa más de la adolescencia, donde se empiezan a ver estos aislamientos de por ahí decir sigo, no sigo. Y bueno, a ver, desde ese punto de vista, de haber tenido esa experiencia de haber hecho un deporte. La verdad que no le toqué el tema porque bueno, por ahí todavía es chico y bueno, espero que no se canse, ¿no? Porque si bien partiendo de la base que ha tenido la suerte de tener buenos resultados dentro del ámbito provincial y bueno, también compitiendo a nivel regional y en alguna otra ocasión nacional, por ahí creo que cuando uno es niño no tiene la dimensión de saber lo que está en juego, ¿no? Uno empieza a tomar conciencia cuando va creciendo y empieza a entender lo que es la responsabilidad que es también y bueno, la constancia que hay que tener. Así que nada, la idea es eso, ir acompañándolo de la mejor manera, que es difícil porque uno como padre a veces juega en las emociones, tenemos mucho diálogo, pero también hay que ser realista y no me voy a jactar de que no me he enojado por ahí cuando ha tenido malos desempeños. Pero bueno, eso lo vamos aprendiendo día a día porque por ahí cuesta entender que pueden tener malos partidos, pueden tener un día que se levantan mal. Entonces también creo que es un aprendizaje mutuo y también con la ayuda del profe Martín Bortiri, que nos ha dado una mano, ¿viste? Está bueno porque lo dialogamos con él. Che, mirá, le dije esto, le dije aquello, le hice esta cara, ¿qué pensás? También en algún momento ha necesitado por ahí alguna charla con alguna psicóloga deportiva. Como que uno va brindándole herramientas para decir, bueno, tu meta es esta, te tratamos de acompañar. Después, bueno. Y también en esto que vos decís de acompañarlo a él, no es tarea fácil, imagino, y también, bueno, escucharlo a él y decir, bueno, ¿qué quiere él? Y esto que vos decís, ofrecerle herramientas. Y también pienso que vos como padre es manejar por un lado tus frustraciones y estas demandas que vos nos contás, y también por parte de él, porque a ver, a cualquiera, no le gusta perder, ¿no? También, bueno, ¿cómo manejamos eso? Imagino que vos también cuando vas a jugar querés ganar, por supuesto. Sí, más vale. Siempre. Voy con la mentalidad de ganar y nada más, y hay que pensar. Y en tu proceso, Ciro, de tan chiquito de ya y estar jugando, ¿qué respuesta recibieron tus compañeros cuando estás adentro de la cancha? Si te van a ver o si por ahí te preguntan cómo, si te siguen, cómo estás yendo. Y después de tu profe, de Martín Mortiri, ¿qué tenés para decir de él? ¿Qué tan importante es para tu formación? Y me apoyan, me ayudan mucho, entreno duro. Nada más para decir. ¿Y Martín? Sí, eso es lo mismo que te decía. Bien. Que me apoya, me ayuda, todo. Y vos, Brian, cuando charlás con Martín sobre Ciro y su desempeño, él ¿qué consejos te das como para que vos lo acompañes y por ahí no pasar estos límites de que vos bien lo decís, de la exigencia? Pero tratar de usar las palabras correctas para que él no se sienta afectado para yendo a la cancha o en la previa, y más allá que es una competencia, que también lo tomen un juego porque recién es muy chico. Sí, desde ya es como te decía, creo que es un aprendizaje porque a veces uno o yo me remoto por ahí un poco a qué me pasaba a mí cuando hacía deporte. Claro. Y es como bien decías vos, uno quiere ganar porque para eso hace una disciplina. A ver, también tenemos el grupo de los niños que hacen una disciplina porque les gusta hacerlo y no entran en ese ámbito de competencia. Pero bueno, aquellos que nos gusta la competencia, es como que, no sé, es algo nato, es que nos nace esas ganas de ganar, de enfrentarse con otro y tener, medirse, como sí, le decimos. Sí, de las emociones mismas también, ¿no? Claro, y la verdad que, como te digo, con Martín hablamos mucho de todo un poco, ¿no? De un poco de por ahí de ayudarlo a él a que se fogue para crecer en el tenis, también de esto de no confundirnos en el hecho de por ahí presionar. O sea, de todo un poco hablamos y está bueno porque, nada, hace 2 años y medio que estamos en este deporte y también vamos aprendiendo día a día porque es un deporte que, si bien lo vemos individual, hay un equipo de trabajo atrás de fondo que ayuda, pero el que entra a la cancha y toma decisiones es él. O sea, pasa por esas emociones de frustración, esas emociones de decir, che, me está saliendo todo bien, estoy jugando re bien, y tenés esos antibajos que vos decís, che, epa, tiene 10 años. O sea, cuando uno empieza en frío, que terminó el partido, que terminó el torneo, y te pones a pensar en frío, decís, che, tan chiquito que tenga que pasar por todo esto, ahí decís, no, en vez de por ahí enojarme, tengo que felicitarlo, darle un abrazo, una felicitación, porque nada, no es fácil entrar solo a la cancha y estar mano a mano con otra persona que capaz que ni conoces, y bueno, pero como te digo, no te voy a negar que a veces esa misma adrenalina te lleva a lo que vos decías de enojarte o algo. Pero bueno, la idea es tratar de no transmitírselo. Y hablando un poco, bueno, de ingresar a la cancha, Ciro, ¿cómo es ese momento antes de empezar un partido? Digo, ¿te sentís nervioso? ¿Tenés ganas de ya empezar a jugar? ¿Cómo es un poco eso? Un poco y un poco. Un poco, claro. Bien, ¿y tengo ganas de entrar a pegar la pelotita, todo. ¿Y qué es lo que más te gusta? Digo, ¿jugar un sábado un partido de un torneo? ¿Ir a entrenar todos los días? ¿Jugar un partido con tu papá? Y todas las cosas me gustan. ¿Te gusta el tenis en general? Sí. Y además de jugarlo, ¿sos de verlos también? Sí, también veo. ¿Qué tenista te gusta hoy en particularidad? Alcaraz. Es Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo. Sí. Y bueno, ya con 19 años además. ¿Y te ves y le tratás de copiar cosas o...? ¿O de vez en cuando solamente lo miré como para admirarlo nada más? No, lo miro. Lo miro. Veo bien las cosas que hace, todo. Bien. Y justamente de esto, de Brian, cuando comentabas de la competitividad y todo lo que conlleva, me imagino también cuál es la reacción de la madre. ¿Qué dice la madre a todo esto? Sí, la verdad que la mamá es un poco más emocional, o sea, por ahí normalmente... siempre la mujer tiene esto de emocionarse más fácil, por ahí de quedarse una lágrima o algo por el estilo, y lo maneja de otra manera, vive los partidos con mucho nerviosismo, por ahí uno se mantiene sentado, nada, camina, va, viene, pero es propio de nada, de ver a su hijo y que esté ahí en competencia, y que por ahí es lo que hablamos, que le puede llegar a ir bien, le puede llegar a ir mal, y obviamente creo que todos los padres, cuando van a acompañar a su hijo, quieren que a todos les vaya bien. Es propio de los resultados, a algunos les va mejor, otro peor, pero creo que esa es la parte más importante, el acompañamiento, más allá de cómo le vaya, ¿no? Pero sí, es todo muy lindo. La verdad es que uno se pone a mirar para atrás y decís qué cosas lindas que uno va viviendo, ¿no? Porque no todos tienen la posibilidad, somos conscientes de sí, eso. Sí, por supuesto. Que no todos tienen la posibilidad de hacer un deporte, y entonces cuando uno se tranquiliza piensa en todas esas cosas. No, y además agrego de que no toda la posibilidad tiene un deporte, de hacer un deporte, y que hoy en día puedan hacer un deporte y por ahí lo saca de otras cosas. Vos como padre también, me imagino, ponés el foco en eso, y que puedas ser amigo también dentro del club. ¿Cómo lo ves de la parte social? Si lo ves también que ha hecho amistad dentro del club, y cómo lo notas cuando vuelves a tu casa y bueno, está con vos y sabe que al otro día tiene que entrenar, más allá que a la mañana tiene que ir a la escuela. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Mira, la verdad que creo que cuando arrancó a hacer una disciplina deportiva, la idea principal era esa. O sea, creo que después lo otro se va dando, ¿no? Pero la idea principal es esa, es que mantener ocupado. También creo que del deporte que hablemos, todos te enseñan algo, sí. Ya sea compartir, ya sea mostrar tu personalidad ante tus pares, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y creo que cuando uno es grande, ahí se da cuenta que en qué te sirvió haber hecho tal cosa, ¿no? Mientras uno va al día a día, por ahí decís, che, vale la pena ir todos los días. Si no te das cuenta, quizás o más conciencia, ¿no? Claro, vos decís, wow, voy en bici, transpiro, entreno 2 horas, 3, y después el tiempo decís, hoy de grande decís, che, me sirvió esa perseverancia porque hoy en día no bajo los brazos para tal cosa. Entonces un poco fue ese el fin de que arranque a hacer un deporte y que pueda compartir con sus compañeritos nuevos, también integrarlos, ¿no? Porque uno cuando llega a un lugar nuevo todo es extraño. Entonces también enseñarle a él que cuando una persona llega a un lugar nuevo está bueno integrarlo, decirle, vení, esto se hace así, no te pongas mal si no te sale, porque todos pasamos por esa etapa de decir, che, soy nuevo en esto. Y si vos no te sale y viene alguien y te regaña, como que te apapachás un poco, ¿no? Es eso, el fin de su inicio también. Ciro, bueno, nos contaste que entrenás ahora a la tarde. Para este mes, ¿hay algún torneo, el fin de, tenés algo en mente o por ahora todavía nada? Sí, ahora este fin de tengo tercera, juego, y el otro creo que tengo regional. Ah, bien, así que tenés ocupado la agenda. ¿Y cómo es el entrenamiento previo a estos torneos? ¿Entrenás más, te preparás de otra manera o es todo igual? No, me preparo de otra manera. ¿Es más intensivo el entrenamiento? Sí, bien. Sí. Y también con más nervios y pensando para ese partido. Sí, claro, claro. Bueno, le agradecemos, por supuesto, por la visita a los dos, a Brian, a Ciro. La apertura, decíamos, de padre e hijo, que empezó más Ciro y después Brian se alineó en esto del acompañamiento de jugar. La particularidad que en esta categoría tercera, en cuarta también, se enfrenta a Ciro en particular con chicos y hasta gente de otra edad. Y uno lo ha visto y le gana a poner a pibes de nuestra edad, Cami, o más grandes también, a pesar de lo chico que es y más allá de esto, la categoría que tiene. Así que, bueno, la verdad, agradecerles porque se hayan acercado. Sabemos que están aprestado de tiempo y se valora el doble. Bueno, desde ya muchas gracias por el espacio y también que por ahí si me das unos minutitos también. Sí, por supuesto. Agradecer, ¿no? Que por ahí, por este hecho de que nos, por así decir, que nos destacamos en un torneo, por ahí tuvimos la suerte de poder dar nuestra opinión. Que todas aquellas personas que hacen algo, que no aflojen y que le sigan dando para adelante. Se trata de eso. Y bueno, agradecer a la familia, a los amigos, a aquellos que aportan una ayuda para poder seguir en esto. Vos, Ciro, ¿algún saludo que les quiera mandar? Bueno, muchas gracias. ¿Y a tus amigos no querés saludar? Sí, a todos. Qué grande. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Y bueno, tienen la invitación para alguna otra oportunidad. Pueden venir aquí en nuestros estudios de la radio a visitarnos nuevamente. Así que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.